nieve. Esos que desaparecieron en diciembre del 89. Cambió el mundo y su cadena de mando. Una parranda de la oferta y la demanda. Y vos sos mero perro, cisas pero estamos en misa. Le rezo al rap, no al rapero. De mi esfero espero si dis que vuelvan repisas altares. Sincretismo mi credo y disfrazados de santo y santa. Pido a Chango y a Yemaya que te protejan la barca. Yo sin ser ni Yoruba ni un babalawo, es por estar en un diluvio sin agua. Y al que dejó de nadar, ahora es parte del mar. En Dios we trust, para la Allahu Akbar. En la oreja donde me alojo al rimar, solo Muay Thai como en On Back. Desde el fondo de la fonda, como David puse a Goliath en la onda. Hacia comeback, cabecea la horda. Orcos de Mordor sobre cajas jugando en este tipo de salsa. Con la del Barça Rivaldo sobre cajas enseñando, definiendo el dónde y el cuándo. Llegamos como el hielo a Macondo. Me preguntan qué es el onda, así respondo. Hablo este idioma como Hans Landa, cualquier otro detecto. Sus gorlamis de gringo. Se te olvidó que en esto no hay Duolingo. Es imaginar a lo Lennon bajo perfil como Ringo. Yo soy Babalu, camino arará. Yo soy Babalu, camino arará. Yo soy Babalu, y con mi trabajo la tierra tiembla. Yo soy Babalu, camino arará. Yo soy Babalu, camino arará. Yo soy Babalu, camino arará. Y con mi trabajo la tierra tiembla. Nietzsche son estos y es niches, metiches, fetiches, sociedad de clichés. No vi tu spam, no escuché tu bulche, nihilismo crecido como el bozo de Nietzsche. Una vacuna que extirpe, el gen de la estirpe, del linaje de José Arcadio Maldía. Haber nacido es el pecado primario, cruces y jaulas, veo a la vieja reflejada en su canario. Como sampleo me amplío y vuelvo al principio, no busco empleo para devengar un ripio. Para encontrar la guaca, toca reptar por la cloaca, me enfoco en la luca mientras le casco una cusca. Con la linterna prendida de día busca, lo que se sabe que no está. Nadie querría ver el lado oscuro de su testa, mejor placer carnal y de ingesta. Modus vivendi, cocodrilo dondi, non dandy. Aquí se funde, no solo verde, también las mentes, en ambientes elegantes. Orillas para no creyentes, piden tabaco y brandy. O Ronaldo Icardi, el verdadero sueño no es la de Bacardi. Es entender el frenesí que se cierne sobre mí. Lara Mercy, Palermo, sí, Lara Mercy.